Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. La 22ª Feria del Perro de Archidona tiene lugar los días 3 y 4 de mayo y contará con varias novedades. Entre ellas, cabe destacar la celebración de las primeras jornadas técnicas de razas españolas afincadas en Andalucía, donde se darán cita el perro de agua español, el alano español, el ratonero bodeguero andaluz y el podenco andaluz. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. La 19ª Feria del Perro, que contará con exposiciones y representaciones de libros, cuentacuentos y conferencias y encuentros con autores. La feria se celebrará del 23 al 27 de abril, una feria que está dedicada a la figura de Cervantes. El Auditorio Municipal acogerá el próximo 26 de abril a las 21 horas el espectáculo Dinero, secuencias flamencas por su causa, del archidonés José Luis Ortiz Nuevo. El lunes 28 de abril tendrá lugar el taller Redes Sociales destinado al sector de la hostelería. Archidona será sede el próximo 20 de abril de una prueba del Campeonato de España de Orientación 2014. La Plaza Ochavada acogió este domingo 6 de abril el cuarto concierto de marchas profesionales Pasión de Archidona, ofrecido por la agrupación musical Juan Antonio Gana. Esto es Archidona Noticias, están en la sintonía de la Radio Municipal de Archidona. Es tiempo de información, así comenzamos. La 22ª Feria del Perro de Archidona, que tiene lugar los días 3 y 4 de mayo, contará con varias novedades. Entre ellas cabe destacar la celebración de las primeras jornadas técnicas de razas españolas afincadas en Andalucía, donde se darán cita el perro de agua español, el alano español, el ratonero bodeguero andaluz, el podenco andaluz, señoló el primer teniente de alcalde y concejal responsable de la Feria del Perro, Francisco Jiménez. Otras de las novedades son la celebración de las primeras Canicross Ciudad de Archidona, una carrera urbana en la que los corredores participan con sus perros y la exhibición y taller de agility realizada por la Escuela Canina Kerpos. La Feria del Perro continúa con el reconocimiento a la fidelidad canina. En esta ocasión recaerá en el perro Balto de la localidad de Alaska Nome. En 1925 esta localidad hubo una epidemia y Balto fue un perro guía de un trineo que salió desde el municipio para buscar medicamentos para la población. Balto hizo el recorrido en un tiempo récord, tal es el reconocimiento que aquel animal incluso cuenta con una estatua en el conocido Central Park de Nueva York, ha afirmado el primer teniente de alcalde. Como actividad previa, el próximo 27 de abril tendrá lugar en la segunda concentración canina Castillo de Archidona, que tendrá una duración de unas 2 horas y un recorrido de unos 3,5 kilómetros. Destacar que, como novedades, Archidona vuelve a ser otra vez la ciudad del perro español por excelencia, de los perros autóctonos españoles por excelencia, porque se celebró una jornada a nivel nacional de lo que fueron estudios sobre las razas autóctonas españolas. Y ahora, pues, se va a organizar en la Feria del Perro, en el marco de la Feria del Perro de Archidona, las primeras jornadas técnicas de razas españolas afincadas en Andalucía. Quiere decir, se van a estudiar todos los perros autóctonos de nuestra comunidad autónoma. Esas jornadas, como decía, se van a desarrollar a lo largo de los días de la Feria del Perro y van a contar con 4 razas muy punteras y muy significativas para Andalucía, como es el perro de agua español, el alano español, el ratonero bodeguero andaluz y el podenco andaluz. Quiere decir, son una raza emblemática de nuestra comunidad autónoma.

Toro manifestó que esta feria llevará a cabo en la Biblioteca Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo y en la Placeta de los Hermanos La Fuente Alcántara, donde se podrán ver las casetas de venta de libros. El Ayuntamiento de Archidona ofrecerá un 5% de descuento en los libros que se adquieran durante dicha feria. Seguimos hablando de cultura porque el Auditorio Municipal acogerá el próximo 26 de abril a las 21 horas el espectáculo Dinero, secuencias flamencas por su causa, del archidonés José Luis Ortiz Nuevo. Este concierto flamenco es una antología de coplas populares que giran en torno al dinero, ha asegurado Ortiz. El artista será el encargado de recordar la vida de viejos cantaores, mientras que al cante estarán Inés Bacán, Paco Taranto y al toque estará Pedro Bárraga. Las entradas tienen un precio de 10 euros y se podrán adquirir de manera anticipada en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Rami. Me sobrepasa estar aquí y me agrada y me emociona estar aquí en Archidona para presentar Dinero, el trabajo flamenco, escénico, teatral, cómico, lírico, trágico y reivindicativo, que es, tenemos la intención de que se vea y se disfrute y se padezca, porque es un espectáculo en donde se unen se puede unir el sentimiento de la satisfacción, incluso de la alegría, y a la vez el sentimiento de la repulsa, de la condena ante todas las calamidades que están sucediendo en estos años sucios de la crisis. Es un concierto, por una parte, Dinero es un concierto de cante flamenco interpretado por Inés Bacán y por Pedro Bacán y por Pedro, perdón, y por Paco Taranto. Inés Bacán y Paco Taranto, con la guitarra de Pedro Barragán, y es un concierto que recorre formas clásicas del flamenco, pero con un repertorio muy particular, y es el repertorio clásico del Dinero. El dinero es un mareo, el dinero es muy bonito, aquel que tiene dinero es bonito, aunque sea feo. Es decir, una selección, una antología de coplas del cancionero popular andaluz y flamenco en torno a esta cuestión. Y en paralelo a eso, o trenzado con esas coplas que dicen Inés y Paco, yo voy haciendo tal vez la parte cómica, recordando la memoria de viejos artistas, de Pepe de la Matrona, de Juan Valderrama, de Pericón de Cádiz, de Carrete de Málaga, el único que está vivo entre los viejos que se recuerdan. Y en ellos, pues, se ve la vis cómica del flamenco que se ríe de su hambre, de su necesidad, de su miseria. Y en ese contrapunto, en el juego de la palabra, que se ríe del dolor, y el cante que hace del dolor su épica, pues así es como transcurre Dinero. Es un texto que empezó siendo una conferencia a partir de las investigaciones mías en los periódicos del siglo XIX. Y en este momento es, paradójicamente o de una manera, pues, concurrente, ejemplo de lo que está pasando en un momento de la función. Se recuerda cómo en la Sevilla de 1907, en una época de crisis, de paro, 1907, reitero, hay una saeta cantada a la Virgen de la Soledad en la que la cantadora de la saeta, según el periódico que recuerda esa anécdota, pedía a la Virgen que le diera, que intercediera para que los obreros tuvieran trabajo y llevaron pan a sus hijos. Pues bien, en el mismo día que esta obra se estrenó en Sevilla el año pasado, el 28 de septiembre de 2013, a la misma hora en que nosotros estábamos en el Teatro Central desarrollando nuestro trabajo, recorrió las calles de Sevilla una procesión de la Virgen de las Mercedes, que justo está en mi barrio, en el barrio donde yo vivo ahora, y según un cartel que yo recuperé después y que ahora llevamos como un documento más de la función, en ese cartel se decía que detrás de la Virgen de las Mercedes iría un carro recogiendo comida, ropa y zapatos para niños menores de 4 años. Eso era el 28 de septiembre de 2013, en Sevilla, no en Guinea Conakry, sino en Sevilla. Con lo cual, de alguna manera, se demuestra que este dinero, este espectáculo de dinero, que se hace con letras antiguas y con recuerdos de cosas antiguas, por las circunstancias actuales, tiene mucha vigencia, porque viene a demostrar que el flamenco se acuerda, tiene en su memoria la vergüenza del hambre, de la miseria de muchos años, de muchas épocas malas, y además que lo que está sucediendo ahora no es algo nuevo, ni que va a ser ni es la primera vez ni va a ser la última, sino la consecuencia de un sistema económico que prima que unos tengan, unos pocos cada vez menos tengan muchísimo, y la inmensa mayoría se vea cada vez más desprotegida. Ese es el mensaje, si queréis, y la intención poética y dramática de dinero. Todo eso dicho entre sollozo de cante y historia a veces luminosa o sonriente de flamencos que han superado con su talento las penurias. Hablamos ahora de formación. El lunes 28 de abril tendrá lugar el taller de redes sociales destinado al sector de la hostelería. Con este curso formativo se pretende acercar a los restaurantes y bares de Archidona a esta nueva herramienta como canal de promoción y publicidad de sus establecimientos, señaló el concejal de Turismo y Comercio Alberto Arjona. Este taller se encuentra incluido dentro de la programación de 2014 Archidona Gastronómica Pasión por la Cocina, y que a lo largo de este año se seguirán realizando actividades formativas para que los establecimientos mejoren su competitividad en el sector. Este taller es gratuito, se celebrará en el Salón de Actos en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo en horario de 18 a 20 horas. Diferentes acciones formativas que tengan como objetivo pues dinamizar los establecimientos de hostelería y restauración, formar a los responsables, a sus trabajadores, con el objeto de construir entre todos un sector mucho más competitivo, mucho más adaptado a las exigencias actuales. Y no podíamos obviar pues la importancia de las nuevas tecnologías, la importancia de las redes sociales para, como he dicho anteriormente, ser más competitivos, llegar a más personas, crear una imagen positiva y establecer, como digo, unos canales de comunicación constantes para establecer vínculos con el público y, consecuentemente, vínculos con los clientes y con los posibles potenciales clientes que pueden tener estos establecimientos. Como digo, el taller tendrá lugar el 28 de abril en el Salón de Actos de la Biblioteca en horario de 6 a 8. Y no queremos que sea un taller aislado, queremos enmarcarlo dentro de un programa mucho más completo donde tendremos diferentes sesiones formativas y donde iremos y nos marcaremos como objetivo inicial demostrar el interés y todo el potencial que tienen estas redes sociales. Hablamos de Facebook, hablamos de Twitter, hablamos de Instagram, hablamos de Pinterest, hablamos de las páginas web, es decir, de todo ese potencial y esas enormes posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías para que puedan ser utilizadas como canales atrayentes de público y como canales atrayentes de regeneración de imagen que tanto necesita el sector en la localidad. Por eso invitar a todos los empresarios, a todos los trabajadores, a que acudan a este primer taller formativo, que, como digo, no será el único. Incluso pretendemos hacer un análisis en el transcurso de ese taller de ver exactamente en qué punto se encuentra el sector en su relación con las redes sociales en el municipio, con el objeto de comprometernos pues a realizar diferentes acciones formativas que incluso permitan la creación de perfiles en diferentes redes sociales y que sean los propios empresarios, los propios trabajadores del sector de la hostelería y restauración los que en un futuro próximo puedan gestionar sus propias redes sociales. Creemos que es un proyecto interesante, un proyecto específico dirigido para este sector con el compromiso y con la apuesta de esta concejalía de apostar por la formación y por mejorar la competitividad, del sector en el municipio de Archidona. Seguimos hablando de deportes. La Escuela de Gimnasia Rítmica de Archidona va a participar en una serie de campeonatos que se celebrarán en la provincia de Granada en colaboración con la Concejalía de Deportes, el Ayuntamiento de Granada y los clubes de gimnasia rítmica. Las alumnas archidonesas competirán en la categoría C, que está formada por niñas que entrenan 2 horas a la semana. Concretamente será un conjunto formado por mini benjamín con 6 niñas de 3 a 6 años, prebenjamín con 4 niñas de 6 a 8 años y un alevín integrado por 7 niñas de 10 a 12 años. Además, 2 alumnas competirán de manera individual en la categoría cadete con la cuerda. La Plaza Ochavada acogió el pasado domingo 6 de abril el 4º concierto de marchas procesionales Pasión de Archidona, ofrecido por la agrupación musical José Antonio Galán. A ese concierto se interpretaron las marchas Mi Amargura, Cristo de los Gitanos, Coronación de la Macarena, Lágrimas de Guadalupe, Macarena, Pastora de Capuchinos y Aniversario Macarena. Acabamos este informativo haciendo repaso de nuestra agenda cultural. La sala de exposiciones del Ayuntamiento de Archidona acoge la muestra de Semana Santa Infantil CEIM del Colegio Virgen de Gracia. Se puede visitar hasta el domingo 20 de abril. Hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Les deseo una feliz semana.